Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Por acá, Isis Arcila y Anthony siempre, bueno, Anthony Paredes. Hola Isis, ¿cómo está? Hoy tenemos un programa muy particular, ya que existiendo muchos estilos a nivel mundial de lo que son las agrupaciones que están experimentando constantemente, pues nos hemos topado que actual y no tan actualmente existe una gran cantidad de estilos. Y por eso hoy tenemos los 8 estilos más extraños, algunos conocidos, otros tantos no, de lo que es el rock y el metal. Y para ello, bueno, vamos a comenzar con el primer estilo. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes por allí? Bueno, comenzamos con las bizarradas. Una de estas les va a sonar súper raro porque la gente se imagina que ¿qué? Ya va. Por no sé, ¿cómo llamarlo eso? Cultura, eso no es ningún cultura. Una de eso es reggaetón, no sé qué verga, ¿verdad? Como somos latinoamericanos, estamos acostumbrados ya a asociarlo con el tema del urbano y toda la cosa. Pero hay un estilo que se llama trap metal. Esto tiene que ver con los estadounidenses, los europeos, asiáticos, bueno, esa gente por allá, ¿no? Pues es un género fusión que combina elementos de la música de trap y el heavy metal. Es decir, ¿qué incluimos aquí en este estilo? Garage, jazz, funk, hardcore punk, un poquito de rap también, metal gótico, música electrónica y psychobilly. Para quien no saben qué es el psychobilly, este psychobilly es el estilo, como explicarles, el tipo rock and roll de los años 60, 70, ese tipo de estilo. Bueno, de hecho, hace poco hubo un toque en este bar de ese estilo. Eso se llaman surf y psychobilly. Esos estilos, cuando escuché la presentación que estuvo allí, el buen amigo Rubén Vintage, haciéndoles el sonido, bueno, yo dije, wow, había tanto tiempo que no había un toque aquí en Carabobo de psychobilly. Sé que en Barquisimeto hay varias bandas. Inclusive conozco un amigo que se llama Simón, le dicen Simón Licenciado. Él usa una máscara de estos luchadores mexicanos. Se llama... No me mates, Simón. Ahorita busco el nombre de la banda, se me olvidó. Los Lunáticos AM, si mal no recuerdo se llaman así. Tienen rato que no se presentan, pero bueno, pero está Simón por allí. Pero es ese estilo más o menos, ¿no? Entonces, esta gente hace toda esa mezcolanza y esa licuadora de géneros y salió esto. Es súper interesante porque cuando yo coloco el tema específicamente, que bueno, investigué y toda la cosa que era el más famoso, es algo como electrónico, pero pesado, pero con guitarras heavy metal, al mismo tiempo oscuro. O sea, de verdad que tú puedes sentir varias ligas allí, ¿no? Y aparte que el estilo es más extraño. Específicamente de esta persona que se llama Ghost Name. Sí, no sé si estoy pronunciando a la perfección su nombre. Pero bueno, sí. Su tema Mercury tiene más de 362 millones de visitas. Y sigue, por supuesto, aumentando. Yo le di la 300 millones, bla, bla, bla, colocando el tema. Es un tema que dura 2 minutos nada más. Es corto, pero es conciso y tiene un bajo bastante pesado. El video es algo caricaturesco a blanco y negro de este estilo a los años 30. Entonces me llamó la atención, de verdad que bueno, no suena mal. Podría escuchar más este tipo de género. Dicen que el rapero británico Skart, algo así, es considerado como uno de los pioneros en el trap metal y como líder como de este género como tal. Este género, de hecho, estuve investigando que es bastante escuchado. Solamente que acá, creo que en Latinoamérica, no sé si es México, México quizás, que siempre todas estas bandas extrañas, por lo general los mexicanos tienden a escucharlas y lo conocen porque mucha gente, bueno, lamentablemente ustedes saben que vamos a hacer una gira en Latinoamérica. ¿Dónde? México. Y ya, se acabó Latinoamérica. Y de paso México es Norteamérica. Entonces, bueno, fin. La locura, pero es así entonces. Bueno, y con esto del trap metal ya es un hecho. un hecho que ya invadió el mundo y se está expandiendo. Y creo que ya me imagino que eran hasta géneros, o sea, no todos serán iguales, tendrán alguno más destacado, algún estilo, que una atmósfera que otro, pues. Así mismo, sí, por ahí se está como que ramificando este estilo. De hecho, cuando escuché fue por ti, Anthony Vares. Yo dije, ya trash metal. Y yo sí, bueno, ajá, la gente de esta urbana chimba lo clasificó con reggaetón, y realmente es algo que tiene que ver con las ligas del hip hop. De hecho, lo hemos conocido con artistas que hay aquí en Carabobo, por ejemplo, Magia, con Homero Selector, con todas estas personas que integran todo ese tipo de género musical, pues toca trap. Y no es trap reggaetón o trap urbano del que nosotros conocemos, sino es otra cosa. Bueno, entonces Anthony Vares ahora va a pasar a contarnos sobre otro género bizarro. ¿Cuál será, no sé? Bueno, este no es tan bizarro, este también tiene tiempo, es algo antiguo, no es tan nuevo como el trap, porque sabemos que el trap es algo más reciente. Y este es el término, el estilo DJ. Digo término porque la misma palabra DJ es un término, ya que se toma en cuenta al sonido que emula al usar el palm mute en una guitarra afinada muy grave, ese chin chin, chin chin. Entonces, ahí el nombre, ¿no? Por ahí el nombre de DJ. Este fue más que todo empleado por la agrupación progresiva y ultra recontra pesadísima Meshuggah. La he escuchado y sí, y qué verga. Qué podridos somos. Sí, correcto. Fue acuñado inicialmente por su guitarrista, Frederick Thunderdad. Bueno, ¿cuál es la característica del DJ? Ya lo hemos dicho que es este estilo de sonido que emula en la guitarra, pero también se caracteriza por algo que es lo progresivo, lo complejo, lo rítmico y lo técnico. También sus distorsiones, riffs sincopados y polirrítmicos. También se caracteriza por tener un sonido muy moderno y con muchos elementos electrónicos o industriales. Claro, Meshuggah es otro estilo, no está dentro de esto, pero como también ha ido evolucionando, ya se ha ido a otros aspectos. El término en realidad no ha sido muy aceptado como tal en el mundo, de por sí. Lamb of God se considera que es DJ. Pero, hubo una vez donde se estuvo hablando de ello con su vocalista, que se llama Randy Blythe, y él declara: no hay tal cosa como el DJ, no es un género. Él prácticamente considera que esto no es género como tal. Pero tenemos a un guitarrista muy conocido llamado Misha Mansur, de la agrupación Periferia, y él comenta como una anécdota: yo estaba buscando un equipo que fuera DJ, o sea, un equipo. Yo estaba como que, estas pastillas son DJ, o sea, las pastillas que se utilizan para la guitarra. Por alguna razón, pues, se volvió popular, pero completamente en el camino equivocado. Porque la gente piensa que es un estilo de música y que creo que es un estilo de música que yo hago. O sea, que él asume que lo hace él como tal, como uno de los exponentes de este estilo. Entonces él ya lo asume como si fuese, mira, este puede ser DJ o no puede ser DJ. Entonces el término se fue como que, pues en cierta forma, expandiendo, y quedó así. Hay personas que lo aceptan, otros que no lo aceptan. Y bueno, para saber un poquito más, bandas que se pueden escuchar este estilo, tenemos Periferia, Meshuggah, Skid, Animal as Leader, Tesseract, Texture, Sim Spanner, Monumento, Sirens, Gojira, entre otros. Bueno, ese que mucha gente le dice Guajira, por supuesto que sabemos cuál es. Mátenlo. Sí. Mátenlo. Sí sucede. Entonces, estas son las agrupaciones. Y bueno, el término ya sabemos que se basa en su sonido en la guitarra, de esa forma de tocar que ejemplifica como que un grupo de personas o de bandas que tocan de esta manera se les considera entonces DJ, a pesar de que existen personas que no lo aceptan, pero ya es algo que se difundió en todo el mundo y quedó de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿DJ o trap metal? Vamos por lo más bizarro, vamos por trap metal. Sí, porque de hecho el DJ es más conocido, o sea, la gente lo ha escuchado pero no saben qué es DJ, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, sí, vamos a colocar entonces el tema Mercury de este señor Ghost Main. Cuando tengan la oportunidad, busquen el video para que lo vean y escuchen otra vez el tema, a ver si les gusta. A mí me gustó. De verdad que sí lo puedo digerir. Yo puedo digerir cosas raras, pero no tanto lo que voy a hablar luego. Entonces, bueno, ya ustedes van a saber por qué. Entonces, bueno, escuchen y conozcan el género Trap Metal Mercury. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces luego de ustedes haber conocido el trap metal, pueden seguir investigando más acerca de este género. Anthony Faris me decía tras cámaras que hay unos más locos. Bueno, es cuestión de investigar. Hay varios géneros por allí, que se pueden ligar con este. Y quiero decir también que hay varios artistas que se dedican a esto. Es interesante escuchar estilos y cosas nuevas que ya salen a lo común y ya, y escuchar otras cosas. A estas edades ya tenemos que escuchar otras cosas, sí. Anthony Perez. Pero vamos a entrar con este género que se llama Drum Metal o Drum Doom. Vamos a empezar por acá. A mí el Doom Metal, que es el Doom Metal gótico, me gusta mucho. Por ejemplo, hay una banda que es una de las pioneras muy famosas que se llama Diane Bryan, que el host de acá de Rebobinado Podcast, William Franco, es muy fan de esta banda, ¿no? Pero conociendo este tipo de géneros, que sabemos que es guitarras monótonas, a veces se pegan mucho en un estilo, un sonido en específico, se pueden tardar 3 minutos allí, se quedan ahí pegados. Son ritmos lentos en la batería, en atmósferas oscuras. Es algo un poco pesado y al principio difícil de digerir. Pero bueno, tiene su magia, tiene sus toques y tiene su versatilidad en cuanto a la música. Pero el drum metal va más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los músicos que por lo general desarrollan este estilo tienen influencias como, por ejemplo, Banda Mayhem. Esta banda es una de las bandas más famosas de black metal. Por allí ya definimos un estilo a nivel de estética. Esto por lo general es una estética muy oscura, donde uno de los artistas famosos se presenta con capas, con túnicas, está en estilo sacerdote. Cara pintada. Al estilo, no tanto el estilo de black metal, pero sí tienden a denotar eso, ¿no? Entonces es considerado el drum metal como un subgénero, derivado justamente de drum metal. y del metal experimental. Utiliza guitarras monótonas y acordes sostenidos, lo que estábamos hablando Anthony Paredes y yo. Influenciados también por el noise. ¿Qué es el noise? Eso es un estilo donde, o bueno, le dicen estilo, que es que justifican los sonidos aberrados incluidos en esa canción o en esa música. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi guitarra monótona, mis acordes sostenidos, y lo dejo por 3 minutos, entonces yo puedo justificar que incluir ese noise de un sonido bizarro, no sé, por ejemplo, rayando un alambre, una rayadura, una cuestión así, ¿cuál? Entonces, bueno, lo pueden justificar de esa forma. Hay voces muy graves, muy oscuras, muy bajas, que se tiende, por supuesto, a utilizar en el black, pero con muy poco utilización de este recurso de la voz, pues simplemente no hay. Repito, hay estas melodías, hay estos riffs muy, muy largos y hay este tipo de sonidos de noise. Tienes que escuchar. Bueno, no sé si vamos a pelearnos aquí entre Anthony Paredes y yo, qué tema sonamos entre su estilo y el mío que estamos hablando ahorita, ¿no? Pero no sé, puede ser que gane el de Anthony Paredes y nosotros dejemos aquí con incógnita. ¿Por qué razón? Porque las canciones de este estilo son largas. Pueden durar entre 10 minutos y 30 minutos. ¡Wow! En esa lentitud y en esa monotonía. O sea, que se pueden tirar un fume bellísimo ustedes allí, se pueden viajar a la oscuridad, al estilo Sopor Eterno. No sé si ustedes conocen esta banda, pero sí. Y sin embargo, Sopor Eterno tiene más estilo, más brillante, sí, exactamente, que este estilo, ¿no? Bueno, de hecho, algunos álbumes tienen dato curioso de que pueden considerarse de tener una sola canción de 62 minutos aproximadamente. ¿Una sola canción? Sola canción, solamente álbum, ya. Yeah. Solamente conocía las bandas progresivas que hacían eso con Modern Theater. Bueno, pero no, si eso no tiene nada que ver. Entonces, ustedes se pueden vacilar un álbum, de un álbum, 62 minutos una canción, ¿dónde están las otras? Pues bueno, de eso se trata. Bueno, sí, es algo pesadísimo, ¿no? Yo pienso que es una variante justamente que tiene que ver con el black o algo así por el estilo. Y sí, por supuesto, fue el doom. O sea, personas que le gusten el black y sean un pelín mente abiertas con otros tipos de estilos y que le guste el doom, pueden disfrutar justamente o perfectamente este subgénero llamado drum metal o drum doom. Hay una banda que está actualmente activa de este estilo, incluso recientemente ha subido temas, están siempre activos en YouTube, ¿no? Se llama Song You. El músico se llama Stephen O'Malley y es caracterizado por también este uso expresivo de ruido dentro de un contexto musical. Búsquense el concierto de este señor para que, bueno, vean, curiosidad acerca de este subgénero, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo esa canción que se llama Canon 2, o hay una canción donde ustedes pueden encontrarse en el fondo muchas ramificaciones de árboles negros, y más negro, bueno, por ahí se puede quedar acerca del estilo drum metal. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Anthony Paredes? Vamos con el rock matemático y vamos a pelear entonces acerca de esto. Sí, de lo más lento. De lo súper lento y lo súper bizarrísimo. Yo pienso que entre todos estos estilos que estamos conversando, no sé, vamos a ver si Anthony Paredes me gana, pero no sé, yo creo que este es el que gana el más bizarro. Sí, entonces bueno, vamos a pasar de lo lento y de los sonidos raros, vamos a algo mucho más elaborado, que es el rock matemático. No se parece en nada, por si acaso, al rock progresivo, aunque tuvieron los inicios muy semejantes ya hace los años 80 en Estados Unidos y también en Japón. Y toma como base agrupaciones que fueron realmente progresivas como King Crimson y Rush. Aparte de esto, bueno, la música se caracteriza por la complejidad de los ritmos sincopados, polirritmias, entre otros. Aquí hay una batalla muy grande entre lo que hace el baterista y lo que hace también el guitarrista. ¿Qué características tiene? Bueno, tiene una característica que se trata de innovar, buscar sonidos para mostrar. Sin embargo, siempre pretenden dejarle algo al oído instantáneamente reconocible. Es decir, que la intención de ellos es que no solo sea compleja la música, porque eso a veces choca el oído de esos ritmos que no son típicos como un 4x4, sino que tratan de mantener esos elementos básicos para que entonces se deje colar por el oído. Como que, wow, me choca esto, pero de repente hay elementos básicos que uno ya reconoce. Esa es la intención de la característica como tal. Tenemos que esto tiene muchas similitudes con el post-rock, que es otro género que surgió por allí, que también es conocido. Bueno, es un sonido que también se da más la mezcla, se van haciendo cosas. Se prefiere más que todo el trabajo instrumental que la voz. La voz prácticamente como que no tiene mucha relevancia. Y por esta razón hay muchos grupos de rock matemático que son instrumentales. Es que me lo imagino, porque de por sí, o sea, tú no le prestas tanta atención cuando son estas bandas progresivas a la voz, sino a lo que están haciendo los tipos en la música, en el instrumento. Y si este género o subgénero rock matemático se basa mucho más en eso, me lo imaginé. Cuando me estábamos comentando, imaginé perfectamente nada, no tiene voz tampoco. Exacto. Una diferencia con el progresivo es que el progresivo como que tiene otros elementos que enriquecen la canción. Estos no, solamente se basan en los tiempos, en las polirritmias, en los cambios de compás, muy pero muy extremos. Entonces, por eso se le considera matemático, porque como sabemos que la estructura de los compás y todo ello siempre es matemática, un 3x4, un 2x5, cosas así, pues que... Ah, ya entiendo, claro, sí. Ok, me imaginé algo parecido, pero algo distinto. Cuando te llegué, ya me estoy imaginando más o menos la cosa, sí. Imagino que debe sonar un poco molesto el oído y bueno, por supuesto que imagino que el músico que se usa mucho el lenguaje musical, etcétera, y este tipo de cosas, sí lo va a entender más. A lo mejor también le va a parecer una locura a un músico. Es correcto, de repente le suena como que, wow, ¿qué es esto? Porque no está acostumbrado. Claro. Esos compases son muy variantes y de verdad que son extremos. Bueno, en la actualidad el género ha tomado un impulso y han surgido varios grupos en distintas áreas. Antes la mayoría estaba concentrada en la zona norte y oeste de Estados Unidos. Ahora es Japón la que lidera completamente el control de este género. Que no es raro, es Japón, por Dios, sí, bien. Ya las muchachitas y los muchachitos nacen con una guitarra debajo del brazo. Un bajo, una batería, lo que sea, debajo del brazo y me sale... O sea, no me extraña. Sí, y las agrupaciones verdaderamente han tomado un gran nivel. Recordemos que en Japón la educación musical pues también es de calidad y de nivel. Yes. Sabemos que también ellos tienen una forma diferente de componer y de hacer las cosas, muy parecida a la occidental, pues, a pesar de que toma elementos del occidental. Entonces imagínate las locuras que pueden salir allí. Para esto, bueno, tenemos agrupaciones de muchas partes del mundo que también están allí metidas. Tenemos agrupaciones como Habanero FRDZ, una banda mexicana que se llama ¿Qué más rompes? Tenemos Geico, DJ Perro, Alexander Supertramp, Bangladesh, Gatat, tenemos Itokari, 28 Chagua, Callejón Aguila, Moscú Leknivet, Dos Azúcar, Mascabado, Rima. NPI. Claro, como igual yo estamos en NPI y creo que ustedes también están en NPI, así que bueno. Bueno, tenemos esta agrupación que se llama Tricot, con la canción Yosiki. Ellos son una agrupación que tienen voz y juega mucho con lo que son los tiempos y los compases. Entonces, bueno, disfruten la canción y conozcan lo que es el rock matemático. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Yeah. Sí, yeah, yeah. Bueno, ¿qué crees tú, Anthony Paredes, entonces, Robinado Podcast, nuestra audiencia o radio que escuchas, ¿entendieron algo de rock matemático? O sea, ¿pudieron seguir la entre comillas, el compás a esto? Si no lo siguieron, creo que lo entendieron. Vale. Y ese es el rock matemático, ya saben lo que van a sentir cuando escuchen ese estilo de música. Vale, muy bien. Entonces, de rock matemático vamos a saltar al transcore metal. ¿Qué es el trance? Por ejemplo, el trance, para información de ustedes, por si no sabían, es un estilo de música electrónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que compone el trancecore metal? Hay como una división entre esto, ¿no? Entre este género. Las bandas que se van más hacia lo electrónico, los DJs, etcétera, que utilizan géneros del metal o del hardcore en sus mezclas, y está al otro lado de las bandas que son más metal, más rock, donde justamente usan los elementos del trance, o sea, elementos electrónicos para su música hardcore, más que todo metal. Entonces, bueno, a diferencia del estilo llamado hardstyle, que lo hemos escuchado, bueno, quien ha escuchado eso en otros lados, es más agresivo y más cercano, al hardcore. Por ejemplo, en el hardcore metal o en el trancecore metal, está justamente las voces guturales, riffs más pesados. Pueden mezclarlos, por ejemplo, vamos a pelear otra vez entre Anthony Paredes y yo a ver quién pone un tema, puede ser que me toque a mí, donde hay una mezcla donde voces líricas, por ejemplo, en la banda que voy a colocar es una banda femenina, y está el chico con que hace las voces guturales, y entre el estilo trance y el estilo electrónico comparado con el hardcore, entonces el riff es pesado, entonces es una mezcolanza de todo esto, pero se entiende perfectamente. De hecho, nosotros tenemos acá en el país, no sé si ustedes lo conocen, un DJ que se llama Sardonic. De hecho, Anthony Paredes y yo tuvimos la oportunidad de conocernos a él, de compartir en un concierto de Zapato 3 de Sardonic Público que hubo en San Diego hace varios años, según Off Rock, si mal no recuerdo, no sé. No me acuerdo ya de eso. Pero bueno, el chico vino para acá Ya tiene años ya Sardonic, si mal no recuerdo, está en Alemania ahorita en estos momentos. No sé si se habrá mudado ahorita en estos momentos de país o algo así, ¿no? Pero él por lo general gira entre Japón, entre Asia, Europa. Más que todo ese es su mercado, ¿no? Y allá Sardonic es bastante conocido. Se los recomendamos acá a Anthony Pérez y yo. De verdad que el estilo de Sardonic es muy bueno. Y sí, estamos conversando ahorita nosotros, mientras que sonaba rock matemático, de que Sardonic puede tener este estilo musical de transcore metal. Él, de hecho, bueno, la historia de Sardonic es el hecho de que tenía antes una banda de metal pesado, justamente en Barquisimeto, porque echamos a Barquisimeto. Entonces, bueno, su banda se disolvió y todo eso, y él tuvo la genial idea de, voy a ser DJ, así mismo lo dijo, así mismo comenzó, ya tenía ya estudios musicales, y bueno, en base a eso se basó, y bueno, la pegó, y bueno, no se equivocó. De verdad que ahora el chamo es súper famoso, pues, justamente en los países europeos y asiáticos. Es correcto, y lo interesante de él ahorita es que él mezcla mucho esos estilos pesados de black, de música extrema de death, al estilo del drum and bass, de la música electrónica. Es más, él tiene covers, agarra agrupaciones extremadamente pesadas y las transforma a ese estilo, y mira, el resultado es muy interesante. Sí, le queda buenísimo. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, escuchen Sardonic. Con Z, por si acaso, y C al final. Bueno, lo van a identificar porque tiene una máscara muy particular, su propio diseño como tal. Le sale de la máscara como especie de cabellos que son como... como drenos, pero cables de guitarra, algo así. Unos cables negros. Ajá. Y bueno, la máscara es entre blanco y negro. De verdad que todo esto que tiene que dar alrededor de Sardonic es interesante, ¿no? Entonces, bueno, Anthony Varez, por supuesto, pasa todo a tu género. ¿Cuál es? Este género es un género que nació o viene de los inicios desde Black Sabbath. Y hasta ahora, el día de hoy, se ha ido diversificando. Como todo esto que hemos nombrado no ha tenido mucho reconocimiento, solo pocas personas lo escuchan, y se llama Sludge Metal. Sludge Metal, que es un significado así de como los residuos industriales que caen en las alcantarillas, lo que es tóxico. Vale. Lo que es basura y tóxico como tal. Este sludge metal es una combinación entre el death metal y el punk. ¿Cómo es eso? Ya va. Tengo que escuchar. Sí, bueno, ¿qué pasa? Aquí tenemos que la influencia nace de Black Sabbath. Black Sabbath, con su sonido de creador de heavy metal como tal, también tiene un sonido muy oscuro. Y este se fue metiendo por todo lo que fue la influencia de la música del rock a través de los años. Posteriormente llegan a desarrollarse bandas que empezaron ya a definir sus estilos. En la parte del doom se toma lo oscuro y se va, pues, esa línea que ya conocemos nosotros. Pero en otra parte se bifurca y deciden mezclarlo con otros elementos como el punk o el metal como tal. Se llega a nombrar bandas como Anthrax, Metallica, que no tienen nada que ver, pero en la agresividad y la fuerza es lo que va a incorporar hacia lo que es este estilo doom metal. Tenemos agrupaciones como Suicidal Tendency o Corrosion of Conformity, que son las primeras que están dando muestras de lo que es el sludge metal. Pero ya puedo imaginar más o menos cómo es el estilo por esas bandas que acabas de mencionar. Es correcto, pero ya hacia lo que es los 90 hay numerosas bandas en Estados Unidos en la escena que han agarrado y han evolucionado este estilo como tal. Tenemos bandas que, bueno, Hate Goat, Crowbar, tenemos también Acid Bat. Todas estas fueron como que las pioneras de este movimiento. Y actualmente existe una gran cantidad de grupos, que esto es lo más increíble. O sea, son agrupaciones que están, pero que no son muy reconocidas. ¿Por qué? La música actualmente del sludge metal es escuchar una música como de caída, de lenta, como el doom metal, pero con una voz agresiva tipo punk. Vale, me lo puedo imaginar. Tampoco es que la música sea muy doom, muy lenta, a veces tiene partes rápidas y eso, pero tiene esa cadencia en las guitarras. Entonces, esto es lo que ha predominado en el sludge metal como tal, que es lo que se toma como la combinación del doom con el punk metal. bandas, escuché esto, que esto sí me sorprendió mucho, consideran que bandas que tocaron sludge metal de cierta forma son las siguientes: Nirvana con el disco Bleach, es decir, su primer disco tenía sludge metal. ¿Qué tal? O sea, que es ya algo viejo, ¿no? El estilo. Es algo viejo, claro. Pasando con toda esta historia, vemos que esta agrupación en algunos momentos tuvo así como que tú sabes, un toquecito ahí como que wow, esto me suena raro. Ese es el famoso sludge metal. Luego pasamos a Corrosion of Conformity, tenemos Down. Recordemos que Down fue una de las primeras bandas solistas de Phil Anselmo. Luego tenemos otra banda solista de Phil Anselmo que fue Superjoint Ritual, también es sludge metal. Harvey Milk, Melvins, Crowbar, Heavy Head God, Acid Bat, entre otros. Entonces, este estilo es realmente muy... O sea, es raro porque tiene ese elemento de metal que, por ejemplo, el Superjoint Ritual no se nota mucho. Pero está allí, pues. Tú, de repente, el que es experto en doom metal lo agarra. Ahora, porque mira, tiene una cadencia en la canción que se le, es como medio lenta y se pone así como que medio oscuro. Pero son solamente como partes pequeñas. En oposición con bandas que sí son puras en los metal, que se nota la cadencia durísima. Y las voces de este estilo es tipo punk. Y algunas son un poco más desgarradoras, así más de ese tipo. Entonces, esto es lo que tenemos como sludge metal. Interesante, vale. Ya me voy a escuchar alguna de esas bandas, sobre todo las bandas conocidas. Voy a buscar. Entonces, bueno, vamos a colocar, ya como nos estamos aquí intercambiando, vamos a colocar el tema de una, la banda de Osaka, Japón, llamada Bloodstained Child. El tema se llama Last Stardust. Se lo van a tripear y le va a recordar. Puede ser que le recuerde algún tipo de anime, pero al mismo tiempo no. O sea, es interesante, la banda es interesante. Entonces, bueno, espero que lo escuchen y así seguimos aprendiendo otros estilos musicales. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Stop in my mind. Bueno, entonces luego de haber tripeado, gozado, bailado, no sé, el Transcore Metal, por supuesto que le recomendamos que escuchen a Sardonic con Z y C al final, por si acaso, como suena. Pues vamos a hablar entonces ahora del Clone Core Metal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando yo busqué este estilo, Anthony Varese, me chocó un poquito por con el del género, el tema, no sé. Bueno, es un género que tiene que ver, incluso estoy investigando la información, al el género estilo de payasos, asesinos y famosos. Yo dije, ¿ah? Entonces yo ya no entendí. Bueno, no sé qué es esto, es linda. No. Resulta que no, o sea, no tiene nivel, pero ni siquiera en lo absoluto para llegar a ese nivel. No. Por ahí no, empezamos mal, por ahí. Yo dije, ajá. Bueno. Seguí entonces investigando más acerca de esto y bueno, resulta que son tipos que simplemente que, bueno, diferentes bandas que hay en el mundo, que no son tantas, menos mal, mentira, no voy a hablar tanta paja, pero sí, donde algunos se visten y se maquillan como payasos, otros son como astinos, no sé, Carnival Cosplay, disfrazados de payasos. Hay otros que son tipos más circenses franceses, al estilo francés. Hay otros que son más, digamos, entre comillas, elegantosos, que tienen este tipo de estilo años 30, 40 de traje. Y hay otros estilos que son como más al estilo metal, ya, vestidos de negro, etcétera, que tienen una estética más limpia. Y así sucesivamente, conforme a los que esta gente proyecta en su estética de estilo musical, también es su música. ¿Qué es lo que pasa acá? Que ellos incluyen en su música, tanto de canto como en la instrumentación, ritmos circenses. No sé si ustedes se acuerdan este tipo de ritmos circenses, que es desde cuando ustedes van a la, o ven por la televisión, YouTube, etcétera, hoy en día, que suena este tipo de sonido característico de los circos, ese tipo de cosas. Eso se lo mete constantemente en la música y puede dar hasta un poquito de miedito. El que no tenga la mente va suficientemente abierta o que escuche metal como tal u otros estilos de metal que no son tan ligeros para poder digerir esta música, ¿no? Aparte de eso, bueno, también tienen influencias de rap y el hip hop. Es una mezcolanza medio loquita esta cosa, ¿no? Entonces es cuestión de que, vuelvo y repito, aquí estamos siendo nosotros, Anthony Varese y yo, y para mostrarles a ustedes mentalidad abierta en cuanto a este tipo de géneros y mezcolanzas musicales. Pero es algo, incluso, bueno, Anthony Varese, pues, vuelvo y repito, tras cámara, estamos hablando, eso es lo que son los que se como disfrazan de payasos, ¿no? Yo sí. Pero la música va más allá, vuelvo y repito. Entonces, bueno, no digerí mucho la música por el hecho de que me chocó un poco, así como que, no sé, no me cuadra mucho. Es como que algo medio locurito y al mismo tiempo es algo oscuro y al mismo tiempo como que dan como que asustar. O sea, es música de terror, película de terror. Vamos a de una a asustarte porque te quieren incomodar. Para llevar el estilo musical, ¿no? Pero bueno, quien no me incomodó tanto fue una banda alemana, llamada Circus of Fools. Entonces, bueno, vamos a ver qué tema colocamos allí en cuanto a este estilo. Pero sí, tienen que escuchar bien a del Glowcore Metal para ver qué les parece, por eso. Me imagino que eso es parte de la cultura americana del miedo a los payasos. Sí, por ahí va la cosa. Que también se ha divulgado mucho esa imagen del payaso terrorífico, malo. Han habido películas de payasos. Hay como una cultura sobre eso. Sí, es una cultura que tiene eso erradicado por el Halloween. ¿Sabes? La celebración que viene... Que aquí, bueno, mucha gente alienada en Venezuela se la ha tomado para sí. Y no, señores, eso es en Norteamérica, para allá. Entonces, incluso la festividad de los muertos es mexicana también. Entonces, bueno. Bueno, sí, entonces, ya saben, pues, para que escuchen este clown core payaso metal. Payaso core metal. Porque de verdad. Así. Y bueno, pues, suena interesante, de repente, si tienen oportunidad ustedes de averiguar, porque uno puede sentarse y dejar un disco rodando mientras uno está haciendo algo y puede conseguirse una canción chévere. Está. Importante esto de estilo es que estos estilos a veces sacan algo nuevo que llama la atención y se puede utilizar después a futuro. Sí, claro, por supuesto, como combinación de otros estilos que nosotros nos gusten. Claro, claro, entonces eso es lo importante. Bueno, ahora vamos con el último estilo Este es un estilo llamado Nintendo Core Metal. Ganaste tú aquí, o sea, tú eres el que vas a colocar el tema. ¿Cómo es esto? O sea, explícame. Tin, tin, tin, tin, tin. ¡Wow! Algo así. Vamos a ver, primero, es un género de fusión musical que incorpora elementos de metalcore y en menor medida post-hardcore, con instrumentos que acompañan a la música de fondo de los videojuegos de 8 bits, o mejor explicado, pues ya sabemos, los juegos de Nintendo. Esos sonidos típicos de Mario, que son muy básicos, así, de esa época, pues esos son los que acompañan. Tenemos una canción que suena, pero está acompañado de estos sonidos. Algunos suenan como efectos, sonidos, y hay otros que siguen la canción, de repente queriendo hacer un poco de armonía con la guitarra o llevando otro ritmo como tal. O sea, es algo raro que interesante. ¿Qué característica tiene? Pues se caracteriza por el uso de chip tunes. Así se llama la música de 8 bits. Eso se ya le llama chip. Cultura general, interesante. Se le llama chip tune. Y sampler de viejos temas de juegos de Nintendo. Es decir, si hay un juego de Nintendo que yo, mira, me encantó esta parte de Mario, voy a sacar ese sampler y lo voy a utilizar para adecuarlo a una canción. Uno de Super Contra, uno de Battletoads, uno de, no sé, de La Leyenda de Zelda. Sonidos así, pues, que sí. ¿Galaxy? hay que averiguar. Pero más que todo son utilizados los de Mario Bros. Son como que los más famosos que están por allí presentes. Imaginé, por eso que te hice el leitmotiv al principio. Sí, es así. Bueno, estos son combinados con subgéneros de heavy metal, hardcore punk, pero también conseguimos death metal, thrash metal, y bueno, y en menor medida del rock. El género llegó primeramente en la escena metalcore, cuando apareció una banda llamada Horse the Band, que publicó en el año 2000 su álbum Secret Rhythm of the Universe. Y fue esta misma banda la que acuñó el término para el género. Falló de hermano, esto se llama así porque nos pareció así, porque lo hicimos así. Vale. Pero bueno, en la historia, vamos a ver. En la historia, la música de los videojuegos inició mucho antes que estos géneros, como el chiptune y el Britpop. O sea, este es otro género muy conocido en esa época de los videojuegos. Y el individual, ya que a finales de los 90 aparecieron bandas de rock llamadas Mini Bosses y The Avance, las cuales iniciaron las bases de Nintendo Core, combinando hard rock y heavy metal con la música de 8 bits, realizando versiones de bandas sonoras y videojuegos clásicos de NES. Esto fue lo que les expliqué hace poco, lo que consistía y cómo se fue en la historia dando. Genial. Ok, fueron los precursores de este género, pero el movimiento de Nintendo Core como tal fue iniciado por la banda Metalcore y Avantgarde, la que mencioné ahorita, Horse of the Band, en el año 2000, empleando... No, tranquilo, ¿eh? ¿Vas a decir algo? Le corté la inspiración a Anthony Juárez. No, que tiene sentido el hecho de que el Metalcore utilice este tipo de sonidos. O sea, me lo estoy imaginando perfectamente. Por ejemplo, una de las bandas de metal que yo me... que me pegué mucho en los mediados 2008-2009, fue The Agonist, que de ahí salió justamente en Alicia Whitelost, que es ahora la vocalista de Arch Enemy. Y sí tiene sentido. Ustedes escuchan metalcore, y bueno, que les gusta mucho metalcore, se puede perfectamente meter algo por allí de Nintendo y suena perfectamente. Es correcto, y sí, tienes razón. También hay razón porque recordemos que esta época del Nintendo fue entre 80 y 90, y esta generación ya creció, muchos de ellos ya son músicos, y me imagino que en el 2000 ya empezaron como que, bueno, soy fanático de este tipo de cultura de videojuegos y vamos a ver qué pasa, vamos a inventar, vamos a experimentar. Entonces empezaron a ligarlo con todo este tipo de metal, metalcore, metal extremo y diferentes subgéneros del punk, que me llama mucho la atención que el punk siempre está presente. Mira, lo que pasa es que yo pienso que es que el punk es muy rebelde. Siempre es contra norma. Y por supuesto que el punk tiene que estar allí, y sobre todo el estilo de canto del punk es muy característico, sobre todo el hardcore punk. Es muy característico y está fuera de norma todo el tiempo. Y aparte que, por supuesto que dentro del punk perfectamente entra ese tipo de música. Exactamente, sí, estoy de acuerdo contigo porque como que el punk se amolda a eso, es rebeldía, y creo que el estilo se acopla para ser más fuerte y más pesado. Bueno, existen muchas bandas de Nintendo Core a nivel mundial, hasta ahí en Colombia. No, en serio. No, hay que buscar esas bandas colombianas a ver qué tal. Ok, yo les voy a nombrar algunas que tengo por acá. Por ejemplo, de Reino Unido tenemos Cutting Pink with Knife. Estados Unidos, Monomet. En España, Chiptune Commando. Tenemos también una que se llama Corpor. México, Broken Megaposter. Tenemos en Canadá, As the World Fades. Y en Estados Unidos, 8-Bit Harakiri, A Beautiful Lotus, Ana Minaguchi, entre otros. 8-Bit Harakiri. Me da más risa de ese nombre de la banda, porque sabemos que acá de por cultura general que Harakiri es practicarse suicidio, el autosuicidio, que el mismo suicidio lo está diciendo, por supuesto, que es como se matan los japoneses, fue con las espadas y de cosas. Esto es 8-Bit Harakiri. Me parece este nombre muy ingenioso, pues, muy chévere. Sí, está bien. Entonces, bueno, ya que nos toca esta parte de acá del metalcore, nos iremos con la banda. Con la banda, ya se lo parece. Así que 8-Bit Harakiri. Entonces, ¿por qué no? Vamos a escuchar entonces 8-Bit Harakiri. Vale, disfrútenlo. Conozcan entonces acerca de todos estos estilos. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you.